RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. ¡Bingo! Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les hablamos como siempre Elizabeth Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eso la dijiste tú ahorita, ¿verdad? La acabo de decir, pero no importa. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y abrimos hoy el programa, además de con esta echadera de broma, con un tema de los Beatles. Así es, Act Naturally. Un tema interpretado por Ringo Starr, quien el pasado 7 de julio arribó a su cumpleaños número 69. Un número mágico, así como le da también. Nació en Liverpool, ¿no, Ringo? En el año 1940. Uh-huh. Y esta versión, cuéntanos de dónde la sacaste. Bueno, esto es una versión bien curiosa en vivo donde el propio Ringo dice algo así como, para aquellos que dicen que no tengo nada que cantar, bueno, ahí les va esto, toma, canto y toco la batería además. O sea que puede comer chicle y caminar al mismo tiempo. Exactamente. ¿Y qué te parece si comenzamos con nuestras acostumbradas efemérides de la semana, de la que va precisamente del 6 al 12 de julio, hasta el día como hoy? Pues comencemos con adelante, el 6 de julio. Avanti. En 1859 nace el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1916, Werner von Heidenstam. Así es. Y el 6 de julio también nace en 1914 José García Nieto, escritor español. El 7 de julio, en 1884, nace el novelista alemán Leon Fuchsbanger. Así es, y en la misma fecha nace en 1907 Robert Heinlein, escritor estadounidense. ¿Quiénes fallecen el 7 de julio? En esa fecha fallecen en 1923 Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués. Y en 1930, un 7 de julio, el creador del personaje de Sherlock Holmes, el novelista escocés Arthur Conan Doyle. Y fallece en 1956 Gottfried Benn, poeta alemán. El 8 de julio, en 1621, nace el poeta francés Jean de La Fontaine. Y en 1892 nace también Richard Aldington, escritor y poeta británico. ¿Quiénes fallecen el 8 de julio? Fallecen en 1822 Percy Bysshe Shelley, poeta inglés. Y en 1933 el escritor británico Anthony Hope. Así es, pasamos, Linsabela, del 9 de julio, el 9 de julio. Aprovecho que es 9 de julio y felicito a mi cuñada María Auxiliadora que cumple años hoy. Ah, bueno, pero si tú vas a decir eso, entonces yo digo que mi papá también tuvo cumpleaños el 8 de julio. Pues entonces felicitemos, vale, a tu papá que vale. También, que cumplió vale. Cumplió año el 8 de julio. A ver. Pero hablando de literatura, el 9 de julio de 1764 nace la escritora inglesa Anne Radcliffe. Así es. En 1775 también nace Matthew Gregory Lewis, novelista inglés. Y en el año 1990 fallece el poeta, letrista y cantante de bossa nova. Oye, a ti que te encanta la música brasileña. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Y también fallece en el año 2003 el novelista inglés Winston Graham. A ver, ¿qué más tenemos? El 10 de julio. El 10 de julio tenemos que nacen en 1871, Marcel Proust, escritor francés. Y en el año 1902, el poeta cubano Nicolás Guillén. Mira, estás como fiscal de tránsito. Sí, es que del otro lado del vidrio nos están haciendo señas nuestros invitados que están emocionados y ansiosos por entrar, pero ya les va a tocar. Y ustedes ahí en su casa, espérenlos, porque tenemos hoy unos invitados, como siempre los tenemos acostumbrados, de lujo. Ajá, tenemos que el 10 de julio fallecen en el año 1099 Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido también como el Cid Campeador. Y recientemente, en el año 2003, falleció el 10 de julio el escritor inglés Winston Graham. Así es. Pasamos al 11 de julio. Tenemos que nacen en 1561 Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. Y en 1913, el escritor estadounidense de ciencia ficción, Cordwainer Smith. Así es, en 1927 nace Gregorio Salvador Caja, filólogo, escritor y crítico literario español. Pasemos a las personas que dejaron de existir físicamente el 11 de julio, pues en 1903 el poeta y escritor inglés William Ernest Henley fallece. Así es, también fallece en 1974 Per Fabian Lagerblitz, escritor sueco, premio Nobel de Literatura para el año 1951. Y en abriendo este siglo, en el año 2000, fallece el poeta nacional dominicano Pedro Mir. ¿Y tal día como hoy, Linsabel, qué tenemos? Pues el 12 de julio de 1904 nace el poeta chileno, premio Nobel de Literatura también, Pablo Neruda. Uno de los tres premio Nobel de Literatura latinoamericano, Pablo Neruda. ¿Quién ha escuchado un verso de Pablo Neruda? Uh-huh. ¿Quiénes son los otros premios Nobel? Octavio Paz y me falta uno. Gabriel García Márquez. Gabriel García. Así es. Y el 12 de julio de 1912 también nace Nicolae Steinhardt, escritor rumano. Fallece un 12 de julio en el año 1536 el escritor y filósofo holandés Erasmo de Rotterdam. Así es. Y fallece también en 1951 Juan Alcaide, poeta español. A ver, y para las noticias de hoy, tenemos varias noticias muy interesantes, empezando por una que efectivamente, como lectora de este extraordinario poeta, me parece que es justa y merecida, y es el reconocimiento que se le hizo a José Emilio Pacheco cuando le entregaron la Medalla de Bellas Artes. Pues el escritor mexicano recibió el premio Reina Sofía de Poesía en el año 2009 y con ello la Medalla de Oro de las Bellas Artes de México por su obra literaria, así también por su integridad intelectual. Dice el escritor José Emilio Pacheco, en el momento en que lo entrevistaron, unas breves palabras que dicen: ha llegado la hora de callar y volver al trabajo. Uh-huh, así es. Tenemos también que la editorial Candaya estaba presentando una serie de libros bastante interesantes, entre los cuales destacan el de cuentos completos de Ennodio Quintero, que se llama Combates. También está el libro de poesía de la poeta Cristina Falcón Maldonado, que se llama Memoria Errante. También está el libro de María Auxiliadora Álvarez, Las Nadas y las Noches, entre otros otras presentaciones más de esta editorial. También hemos recibido el libro, por cortesía, de la editorial Norma, El Señor Marx No Está en Casa, de Ibsen Martínez, a quien tendremos de invitado la semana de arriba. ¿Qué más tenemos, Isabel? Pues el doctorado honoris causa que la Universidad de los Andes le entregó a Enrique Vilamatas en el marco de la octava Bienal de Literatura Mariano Picón Salas, que se celebró del 8 al 11 de julio, y donde el escritor español recibió pues este reconocimiento por su obra, el doctorado honoris causa en letras de la Universidad de los Andes. Uh-huh. Bueno, creo que es hora de pasar a nuestra lectura de la mañana de hoy. Uh-huh. Pues la lectura de hoy vamos a disfrutarla en la voz de Jason. Y como decíamos en su momento en las efemérides, ¿quién no ha escuchado un verso de Neruda? Un fragmento de Una canción desesperada de Pablo Neruda. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura, y el infinito olvido te trizó como un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. Es la hora de partir, oh abandonado. Y esto fue un fragmento de Una canción desesperada de Pablo Neruda, acompañado por el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, quien naciera en la República Checa el 7 de julio del año 1860. Compositor y director de orquesta, cuyas composiciones se encuentran entre las obras más importantes del periodo postromántico de la música. Así es, y con esa lectura y esa breve reseña que hiciera Isabel de extraordinaria música, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar vamos a tener un par de invitadas muy especiales y de lujo. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el primer sencillo de la banda psicodélica Pink Floyd, el tema Arnold Lane, el cual fue lanzado en 1967. Esta canción fue compuesta por Syd Barrett, y a pesar que el mencionado tema no aparece en el primer álbum del grupo, cuyo nombre es The Piper at the Gates of Dawn, la canción es considerada como uno de los mejores trabajos que hiciera Pink Floyd en sus inicios. Y todo esto a propósito de que el pasado 7 de julio se cumplieron 3 años de la desaparición física de Mr. Syd Barrett. Y escuchando a Pink Floyd, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Marcando paz. Bienvenidos a Librería Sónica nuevamente, nuestra querida amiga y poeta María Vázquez Benarroche y nuestra querida amiga y poeta también Acuarela Martínez. Le damos la bienvenida por primera vez y espero que sea una de muchas de las entrevistas que vas a tener en tu vida como autora. Es para nosotros un placer tenerlos en Librería Sónica, y aquí me voy a saltar las pautas de la ética periodística, porque tengo que reconocer a los que nos están escuchando que nos une un vínculo afectivo muy grande, y además en este momento nos une la alegría de estar celebrando juntas no solamente el premio que nos hemos ganado en los inéditos de este año de Monte Ávila, sino la muy esperada aparición de la antología de María Vázquez Benarroche, Amarrando la Paciencia a un Árbol, editado por Monte Ávila, Editores Latinoamericanos. Un aplauso. Qué exagerados son. Totalmente. Pero el cariño es exagerado. ¿Qué te podemos decir? Somos caribeños. No, bueno, la sorpresa te la vamos a dar nosotros a ti, Jason y yo, porque como tú eres involucrada en este programa, te vamos a entrevistar él y yo. ¡Ay, no, mi amor! Bueno, yo les quiero recordar que esto sucede porque este año el concurso de inéditos de Monte Ávila en la mención poesía, que eran dos premios, fueron ganados por Acuarela Martínez y Linsabel Noguera, esta señora que fin de semana los cubre de cultura y poesía. Así pues es. Se ha estrenado con su primer gran libro de poesía, que es Poesía Doméstica. Y Acuarela Martínez también con su libro, que es un libro maravilloso, incluso Cuando Nada Digo, pues han sorprendido ganándose el premio las dos al mismo tiempo. Así es. Y claro, el nexo que me trae a mí aquí, por eso, es porque ellas son parte de mi taller, del maravilloso grupo de gente que está en Imago Mundi. Entonces, bueno, como la ética periodista impide que uno se entreviste a uno mismo... Y de verdad que sí, entrevístate. Que sería malísimo. Entrevístate, Elizabeth, a ti misma. Oye, una de las cosas que más me llamó la atención de Poética Doméstica es el tema de la corporeidad dentro de los besos, de la piel, del tacto, que es algo que Elizabeth ha venido desarrollando en su trabajo. Claro, estos son temas que yo tengo muy fresco en la cabeza porque en cualquier momento yo voy a hacer una brevísima reseña de las cuales yo acostumbro a hacer, pero es uno de los temas más resaltantes. ¿Qué otras cosas tú has visto en la poética de Elizabeth, María? Mira, lo resaltante dentro de, básicamente dentro de este libro, que es un libro maravilloso, porque Elizabeth es una voz muy suave. O sea, las voces poéticas tienen diferentes registros. Perdona, tú utilizas una imagen que es algo así como... Como seda. Como seda, la suavidad como seda, de la seda. La sedosidad de la voz de Elizabeth en poesía. Porque las voces poéticas en las escrituras son como las voces de las cantantes de ópera. Tienen diferentes tonos, tienen diferente coloratura. En el caso de Poesía Doméstica, aunque es un libro que se llama justamente así, doméstico, porque toca los temas de la mujer dentro del entorno femenino, entre comillas, de su cotidianidad tradicionalmente también. Femenino, lo toca desde un punto de vista muy personal, la manera en que ella encara la ciudad, la manera en que ella encara a los personajes de su vida diaria, la relación con su hija, la relación con su amor, la relación con su cuerpo, es muy personal. O sea, mira, esta generación, es importante decir que la generación a la cual pertenece Elizabeth, que es la generación que está publicando a finales de los 90 y a principios de este siglo XXI, es una generación que se está caracterizando por acercarse al cuerpo de una manera, digamos, tradicional, entre comillas. Y lo bueno del libro de Lynn es que se separa totalmente de esa visión generacional y retoma lo femenino desde una línea tan larga que viene de María Calcaño, claro, pasando por Enriqueta Arbelo Larriba y por esa generación de los 80, de las grandes poetas venezolanas de los 80, retomándola con su voz muy personal. Bueno, y otra de las cosas importantes de Poética Doméstica, y es una de las cosas que más me llama la atención de los verdaderos poetas, que es capaz de sintetizar en pocos versos toda una imagen. Hay poetas que son mucho más extensos, pero una de las cosas interesantes de la poética de Elizabeth es su brevedad y la capacidad de colocar dentro de esa brevedad tanta imaginación, ¿no? Sí, yo más que brevedad hablaría de una capacidad de síntesis, o de metáfora, síntesis, claro, en el buen poética sentido. Muy zen. O sea, ella tiene una cercanía a nivel de la escritura con todo lo que es la tradición oriental de la escritura poética, es una de las cosas más resaltantes. Y creo que también es parte de la influencia de este taller que hemos hecho en grupo, donde una de las iniciativas es que la gente realmente diga lo que tiene que decir, bueno, que sepan podar el poema. A mí me gustaría, por ejemplo, que ella leyera un poema de ese libro que a mí me gusta mucho, que ella se lo dedica a su hija, que es un poema no tan breve, pero sin embargo es tan conciso en las imágenes que es de una belleza formal impecable. Pues yo creo que te lo voy a deber porque creo que no lo veo impreso acá. ¿No está impreso? No puede ser que tengamos esa mala suerte. No, no es mala suerte. Yo prometo que lo colgo en el blog. Bueno, pero escoge alguno de los que estés viendo allí, porque claro, nosotros, Elizabeth acaba de ganar el premio, presumo que el año que viene es que tengamos el libro en la mano. Sí, bueno, Monte Ávila tiene la tradición de que entrega el premio cuando se conocen los resultados del año siguiente. Exactamente. Entonces, se entrega el libro, se hace el bautizo del libro y se dan a conocer los ganadores de ese año. Claro, y como es mi compañera, por supuesto, me dio la tarea de leerlo desde el monitor e imprimí gran parte del trabajo, pero justamente ese poema que está dedicado a su hija no está allí, pero Elizabeth está escogiendo allí, está chuleteándose, bueno, mis anotaciones para ver qué he dicho, aquí, si verdad, te estoy pillando. Uy, estás allí viendo mis notas, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, escoge uno. Bueno, a ver, voy a escoger uno que está dedicado a Valerie, mi hija también, y que va muy en esta concepto que ha emitido María Vázquez Benarroch acerca de lo que es poética doméstica y de la línea zen de la síntesis poética que hay aquí, ¿no? Se llama Flor de Septiembre. La flor no necesita saber que es flor para crecer. En tu cuerpo obra la misma ley. Te veo florecer. Lindo. Ahora, tú te comprometiste además de darle un poquito de cariño a tu blog. Sería interesante, ¿verdad? Sí. Que tú publiques ese poema que acabas de leernos a todos, además que nos están escuchando, unos amigos en otros estados de Venezuela. Oye, pues que le hagas un cariñito al blog. Bueno, de todas maneras, en cualquier momento pueden salir publicados, pero el Papel Literario del Nacional las contactó a las dos para pedirles una muestra de sus poemas y en algún momento pues saldrán publicadas. Y estaremos muy pendientes de eso. Sí, señor. Pero ahora pasemos a otro poeta, pasemos a María. María, tengo aquí Amarrando la paciencia a un árbol, que es el título homónimo de tu blog, donde reseñas, compartes emociones, travesuras literarias, entre otras cosas. Un diario de vuelo le llamo yo. Exactamente. Y bueno, yo he quedado, más allá del cariño que te tengo, muy satisfecho con tener por primera vez en mis manos este trabajo. Es un trabajo que es una antología de muchos años, se dice sencillo. 30 años. De 30 años. Cuéntanos cuánta paciencia hay que tener para poder llegar a tener una antología como esta. Bueno, la paciencia fue más bien esperar a que saliera, porque estuvo 3 años esperando poder salir por todas las vicisitudes de presupuesto que ha padecido Monte Ávila. Yo quiero romper una lanza a favor de Carlos Noguera, porque hace 3 años yo le fui a pedir trabajo. Yo estaba recién llegada a Venezuela después de muchos años de estar afuera, y él no me pudo dar trabajo, pero entonces me pidió una antología de mi poesía, porque además por mis condiciones de trabajo como reportera, etcétera, etcétera, la mayoría de mis libros han sido publicados fuera de Venezuela. O sea, aquí en Venezuela se publicaron Guerrero Llevado Adentro y Haz de Corazones, porque esos dos primeros libros se ganaron una serie de premios literarios aquí, cuando, bueno, se publicaron porque se ganaron los concursos respectivos. El Paz Castillo, Guerrero, y Haz de Corazones se ganó la Bienal, Ramón Sucre, y se ganó un premio muy importante en España, que era el Miguel Hernández de Poesía, que justamente me lo concedieron el día que se murió Miguel Otero Silva, y claro, pues no fue noticia en ese momento. ¿Y qué tal si nos regalas una lectura de algunos de tus poemas, María? El que tú prefieras, el que más te guste, alguno de los poemas que te rememore algo de manera insoslayable, que es imposible leerlo y no pensar en eso. Mira, por ejemplo, caramba, pero tienes todo el libro marcado. Qué maravilla. Mira, voy a leer este que está dedicado a Julio Miranda, que era un poema que a Julio le gustaba mucho, y yo tengo un gran amor por él, porque cuando en este país nadie le abría las puertas a los poetas jóvenes y desconocidos, él era el primero que nos abría las revistas que él dirigía, la revista de Fundarte, Contextos, la revista que él tenía en Mérida. Temerario total. La antología, absolutamente ganado para la gente nueva. En un país donde los poetas jóvenes tenían hasta 65 años y seguían siendo poetas jóvenes. Inédito además. Un chiste que siempre tenemos con Luis Alberto Crespo, ¿no? Sí. Entonces, este poema, que es de Estirpe de Lobos, se llama Estrecha Jaula del Abrazo, y está dedicado a Julio Miranda, Más allá de la ternura. Como un saurio que bebe en el fondo oscuro y vegetal de tu sexo, como lobo de paso, así revive mi hambre imposible de tu cuerpo, lengua de sal y gemido oscuro de la carne. Bocanada a bocanada aspiro tu piel y me hundo en esta tierna ferocidad que es la estrecha jaula del abrazo, erótica de un hombre y una mujer que se separan. Hermoso. Y escuchando ese poema en la voz de la propia poeta María Vázquez Benarroche, vamos a nuestro corte publicitario. Y Acuarela, no te salva, porque ay, que regresamos con sí, Acuarela. Sí, sí, yo he pasado. No, el próximo corte es tuyo. Se está haciendo la chino sueca. Así es. Y hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia poeta venezolana María Vázquez Benarroche, su antología poética Amarrando la paciencia a un árbol, que está bajo el sello Monte Ávila Editores Latinoamericana. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Hall of Mirrors de Bella Fleck y sus Fleckstone. Extraordinario músico de jazz, todo un virtuoso del banjo que nació el 10 de julio de 1958 en Nueva York. Y casualmente recibió el nombre de Bella en homenaje a otro músico sin igual y extraordinario de origen húngaro. Saludo a nuestra amiga, poeta y ensayista Judy Gerenda, como lo fue Bela Bartok. A Judy le encanta Bela Bartok, me lo ha dicho, me lo ha comentado. Bueno, Bela Fleck es uno de los mejores exponentes del llamado jazz progresivo. ¿A quién no le gusta la música de Bela Fleck, verdad? Es extraordinario. Es extraordinario. Así es. Además, bueno, que el uso del instrumento tan tradicional y que puedes tomar como muy country, que es el banjo, y traspasarlo a este jazz progresivo, de verdad que es muy sabroso. Así es, bueno, y continuamos. Él es maestro de un gran músico que es Jan Tiersen, que es el músico de Amelie. El de Amelie, correcto. Bueno, y continuamos aquí con nuestras invitadas. Tengo aquí a mi diestra poeta y amiga, Acuarela Martínez, quien también fue merecedora del premio de los Inéditos de Monte Ávila junto a Linsabel por su trabajo Incluso Cuando Nada Digo. Bienvenida, Acuarela. Gracias, Jason. Realmente para mí es un placer estar aquí y gracias a Linsabel, quien comparte contigo este espacio y con quien tuve el honor de compartir ese premio a Monte Ávila. Bueno, yo estoy muy satisfecho leyéndote. Perdón a mis amigos porque esta carraspera no me deja, ¿vale? Te agarró el carrasposo. Así es. María es María Vázquez Benarroch, es una poeta consagrada, pero una de las cosas interesantes de María es que se ha dedicado a pulir piedras en bruto, como se dice, y diamantes en bruto. Y cuando puedes escoger rubí, topacio, claro, esmeraldas, pero piedras. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque todas las personas que pasan por su taller de una u otra manera consiguen digamos que salir a la luz pública gracias a ese trabajo y ese esfuerzo, y Acuarela es una de las tantas personas que han pasado por su taller. Yo aquí tengo un poema que me pareció hermosísimo, tú después vas a leerlo, pero hay unos versos que dice del poema La Mujer Que Soy, que dice textualmente: esta mujer que soy no es más que un bolero antiguo. ¿Eres un bolero antiguo? Quizás sí. A ver. Quizás esta experiencia de hacer a la luz mi letra, expresarme y poder sentir que los demás pueden leerla, ha sido como el proyecto de muchísimos años de silencio, de muchísimos años de que ni yo misma podía creer que todo aquello que pudiera tener un bolero estaba dentro de mí. Claro, y justamente yo resalté esos versos, porque aparte que son hermosos, vienen en un poema un poquito más extenso, perdón, extraordinario, que además está compuesto por un epígrafe fabuloso, que es de Márgara Rusotto, que dice: si te beso, puedes jurarlo, nunca pienso en Marlon Brando. ¿Cómo no recordar a Márgara Rusotto? ¿Y cómo no sonreírse? Es un gran poema de amor de Márgara, el que tiene ese epígrafe. Tiempo que no lo recordaba y lo leí hace mucho tiempo. Márgara es una de nuestras grandes poetas, ahora está dando clases en Amsterdam, donde está, bueno, la gran inteligencia norteamericana. Y está terminando un poemario que se llama Animales Feroces, que es una maravilla. Oye, sería un éxito, Linsabel, poder tener a Márgara acá, a ver si recuerda cuando me dio clase en la escuela de letras, te ¿no? Te propongo algo, viajamos y la entrevistamos allá. Dentro de un par de semanas podemos ir, ¿te parece? ¿Cuán difícil es, Acuarela, bautizar un poema? Es decir, colocarle título. ¡Uy! Es realmente difícil. Es lo más difícil, ¿verdad? Y tú sabes por qué te hago la pregunta, porque aparte de maldad propia en mí, María se ha caracterizado, entre otras cosas, en sacar su fuete durante los talleres y darle duro, sí, darle duro a los poetas para que se esfuercen un poco más. ¿Por qué lo digo? Porque cuando María estaba presentando su libro, ¿quién es la persona que habló sobre tu libro? Henry, el poeta chileno, que es uno de los sucesores de Pablo Roca. Claro, y él decía, o él dijo en ese momento, que una de las cosas que más le sorprendió del trabajo de María es que ya sus títulos, los títulos de su poema, son poemas en sí. Cuando él dijo eso, yo dije, nada, esta señora no va a pelar esto, lo va a decir. Y efectivamente María lo dijo, porque esa es una de las partes más hermosas y difíciles, parece mentira, de la poesía. Darle título a un poema. ¿Cómo se llega a eso, sí, Acuarela? Quiero aprovechar esa pregunta tuya para agradecer a mi maestra, que está al lado mío. De verdad, ese fuete que tú dices. Sí, verdad, el habernos fustigado. Sí, porque nos enseñó el valor de un buen título. Sí, sin duda alguna. Y, perdón, adelante. Según mi maestra, y estoy ahora después que he aprendido tanto, totalmente de acuerdo con ella, el título es la puerta de un poema. Y es bastante difícil. Yo creo, en mi concepción personal, que primero deberíamos escribir el título y después desarrollar el poema. Sí, pero parece mentira, ¿no? Después que tú desarrollas, tú, Elizabeth, que también eres poeta, en ocasiones tú desarrollas una idea y logras un par de estrofas que pueden ser fantásticas, pero si tú no bautizaste ese poema desde un principio, qué difícil se hace después darle un título que al menos te satisfaga a ti mismo como poeta. Porque tú llegas a un nombre, bueno, este es el nombre, tal vez buscas un verso que sea el más resaltante dentro del poema y no logras nada. Qué difícil es, ¿verdad, María? Fíjate, porque yo hago tanto énfasis en eso en los talleres. Porque escribir poesía, cuando la escribes solo para ti y no piensas en publicar, es catarsis, es tu diario personal, es tu bitácora de vuelo. Pero cuando tú ya llegas a la etapa en que eso quieres que otra gente lo lea y lo vas a imprimir, entonces tienes una obligación de oficio. Carpintero es todo el que trabaja con madera, así ese no sea su negocio. Cualquiera puede hacer una silla, pero para que una silla resista, sea bella y además persista a través de años y años y tus hijos y tus nietos puedan heredarla, tú te tienes que convertir de carpintero en ebanista. Eso es lo que pasa con el que escribe poesía. Se convierte en poeta cuando eso se convierte en un oficio, donde lo que tú escribes, quieres que otra gente lo lea, que quieres que lo impriman y que eso quede para la eternidad, porque uno muere y de uno no queda ni el nombre. Y después lo no que cambio. Pervive es el libro. Exacto, después no hay cambio. Después no hay cambio. La mujer que soy se va a llamar así por toda la vida. La mujer que eres, la mujer que soy. ¿Cuánto tiempo te llevó armar tu trabajo? Oye, realmente este libro surge a raíz de comenzar mi taller con la profesora María Vázquez. Y más, yo creo que dentro de mí siempre estuvo esa letra, como te digo, almacenada, envasada. Macerándose. Porque fue realmente fácil cuando, como destapar algo y que fluyera toda esa letra que había dentro de mí. Claro, había que moldearla, había que darle forma, había que pulirla y con algunas directrices que mi maestra me ha dado, pues hemos aprendido a darle esa forma que logró ser el libro. Sí, los talleres todos, no el mío nada más, porque en este momento hay casi 7 talleres de poesía, entre ellos el de Armando Rojas Guardia y el de Dharma, que son talleres maravillosos. Lo que te dan son herramientas. Claro. Entonces, con esas herramientas tú puedes pulir. No, y que yo estuve, por suerte, me invitaste y pude ser testigo de ese trabajo, porque la poesía es trabajo, y me sorprendió ver que eras tan implacable, y me gustó a su vez, porque qué sentido tiene que tú le dijeras a una Acuarela Martínez o a quien sea el poema fantástico cuando tu corazón te está diciendo qué porquería es. Es que el lector es implacable, es tan implacable el lector que cuando tú dejas un libro de poesía en un mesón y el lector se acerca Hay lectoras que lo único que leen son el índice con los nombres de los poemas, por ejemplo. Y es eso lo que te entra al poema. A veces tú entras a un poeta entero, como me pasó a mí, por ejemplo, con José Emilio Pacheco, por un poema. Por eso es que cada poema, fuera de que esté dentro o no del libro... Te llamó la atención el título. Y fui al poema y el poema me enganchó con el poeta. Linsabel, por ejemplo... es bonito que ella cuente su proceso con el libro, porque muchos de los poemas de ese libro estaban escritos ya hace tiempo y ella incorporó material nuevo y fue un proceso muy hermoso. Tomando corpus como sí, tal. Sí, ahí, igual que Acuarela, tenía una deuda conmigo misma, pues, de esa voz que estaba guardada esperando en una criba que fuera el momento de salir a la luz. Y al cumplir yo mis 40 años, decidí que iba a hacer algo por mí misma. O sea, siempre había estado trabajando en función de hacer algo hacia los demás. Dije, bueno, es el momento de regalarme algo. ¿Qué quiero hacer? Uh-huh. Y al igual que Corella, dije, bueno, yo tengo esta deuda conmigo, voy a saldarla. Y salió esa voz que, como decía Katy, quizás cuando yo la leo siento que es una voz muy suave. Y a mí a veces me gustaría tener, por ejemplo, la pasión que tiene la poesía de Acuarela, o la intensidad que tiene la poesía de Fátima, o la densidad que tiene la poesía de Carlos Fuenmayor, o ese humor cínico tan sabroso que tiene la poesía de Adriana Bertorelli. Pero es mi voz, y yo no soy mi lectora, ¿sabes? Entonces... es muy bonito y es un proceso, hablando de nosotros que nos gusta la parte de la blogósfera, que yo abrí un blog como para dejar esto allí, como botellas al mar, y tuvo tan bonita acogida de las personas que fueron visitándolo, que ellos son parte de Poética Doméstica, porque gracias a ellos, a mis compañeros del taller, a María, a ti, que eres mi compañero del programa de radio, que también visitas mi blog, yo me descubrí en estos textos, en estos versos, a los cuales no llamaba en su momento poesía, y que yo digo que este premio ha sido como el diploma de quinto año de bachillerato. Ok, ya me gradué, ahora es que me toca lo duro. Exacto, fíjate, y como ya vamos a nuestro corte publicitario, a mí me gustaría que Acuarela, casualmente, además que fue un poema que me gustó, casualmente tiene un epígrafe también de Margarita Russotto. Y me gustaría que sea la propia Acuarela que nos regalara esa lectura. Bien, gracias, Jason. El poema se llama De la mentira y tiene un epígrafe de Margarita Russotto que dice: es inútil, jamás tu casa podrá contenerme. Miento, ya no duele, no me emborracha tocar fondo. Sobrevuelo esta expiación y la victoria vuelve a germinar mi letra libre. Esa letra libre es justamente la que esperó por mucho tiempo Acuarela para destapar, liberar, valga la redundancia. Y hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia poeta venezolana María Vázquez Benarroche, su antología poética Amarrando la paciencia a un árbol, que está bajo el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y el costo del mensaje de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Y compartimos con ustedes el tema de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretado extraordinariamente por Mercedes Sosa, como estabas diciendo tú mismo, La Muda. La Muda, sí. Es una de las voces fundamentales de la música latinoamericana. Uh-huh. Y cariñosamente le dicen La Negra, pues La Negra nació el 9 de julio de 1935. Así es. Por lo cual suma ya 74 años de vida cantando con esa extraordinaria voz. Sí, y ahora por lo pronto vamos a hacer una lectura de poesía en Librería Sónica. Y como hoy hemos estado compartiendo con ustedes a estas estupendas voces poéticas venezolanas, la de la consagrada amiga y poeta María Vázquez Benarroch y de Acuarela Martínez, quien fue ganadora reciente junto a Isabel de la Mención Poesía de los Inéditos de Monte Ávila 2009, la propia María Vázquez, nos va a leer un poema que se titula Noche de cumpleaños, los muchachos de mi generación se divierten, un poema dedicado a Javier Lasarte, rey del merengue. Noche de cumpleaños, los muchachos de mi generación se divierten. Y están allí en medio de la noche, alrededor de una botella de Bacardí y de limón, cantando melancólicamente un belachao, amarrados a sus mujeres para no perecer. Esta noche de cumpleaños, donde uno de nosotros arriba a los 30, no sin cierta sensación de espanto, hay que decirlo. Le hemos puesto un vals al susodicho, uno a uno bailamos con él para burlarnos, y en medio de tanta risa fácil y desesperada, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20. Mírenlos, 10 años después, como un consejo de ancianos, como si las mil galias o la Cuarta Guerra Mundial, cuando aún balbucean del amor, cuerpo encendido, y no se han graduado de hombres, de disidentes, ni de nada, entrando a la noche como quien entra a la muerte. Y hay palabras sueltas como puertas derribadas del cielo, antimarxismos, anarquismos y alguna que otra pendejada. Ya tenemos nuestro doloroso inventario de locos, borrachos y adormecidos, mientras alguien destroza lloroso los versos de Nerval. Yo soy el tenebroso, el viudo inconsolado. Ay, mis pequeños poetas, mi generación desesperada, en contra vuestra y por la alegría de vivir, brindo y me apego con pasión a esos versos de Pacheco. No es posible callar, comer silencio. Y eso era Noche de cumpleaños, los muchachos de mi generación se divierten, acompañado además de fondo por Carmina Burana, la inmortal cantata escénica del siglo XX compuesta por Karl Orff entre 1935 y 1936. Una lectura fantástica y una música, por supuesto, tan fantástica. Yo quería echar un chisme sobre ese poema. A ver, porque ese poema, perdón, antes que me eches el chisme, que eso es buenísimo, eso nos enriquece, eso es muy chismoso. Ese poema está llena de mucha historia. Claro. Porque además, ¿quién no ha pasado por una escena como esa, en donde se reúnen con sus amigos y empiezan los chistes, las bromas, las lágrimas de llanto de los borrachos llorones, de los borrachos sabrosones, etcétera, etcétera? ¿Cuál es solamente eso, sino que cuando tú celebraste tus 30 años. Tus 30 años. Con tus amigos. Y decías, claro, el chiste. Ay, Dios mío, mira cómo estamos. El chiste, de esto es que este poema es de 1988. Pareciera que fuera escrito hoy en día, pero no es así. Yo hoy en día tengo 51 años y esa generación de poetas que ese día celebraba el cumpleaños número 30 de Eloy Yagüez Arque, por eso estoy echando el chisme, sentíamos una sensación de desencanto muy grande porque estábamos pisando la treintena. Habíamos sido una generación que durante los 20 y los 30 años habíamos hecho muchísimo trabajo cultural, cine, teatro, performance. Ahí estaba Javier Marichal, que hoy en día es uno de nuestros mejores libreros, claro. Y es un gran poeta, pero un poeta extraordinario que escribe y guarda y nunca publica. Estaba Javier Lasarte, que también es poeta y es uno de nuestros grandes críticos literarios. estaba el susodicho, que era Eloy, que estaba cumpliendo 30 años. El homenajeado. Y teníamos realmente una galaxia, digamos, de poetas y de escritores. Y es esa visión de quien ve a su generación pasando por un proceso. Y por eso, perdón, es que justamente hay uno de los versos que dice, ay, mis pequeños poetas. Mis pequeños poetas, porque en esa época ninguno de nosotros estábamos como hoy en día ya con maduros, un nombre, con claro. Un nombre, con una obra. Pero es que es curioso, por eso es que quiero echar este cuento, porque este poema me lo piden en todos los recitales, me lo piden en todos los sitios a donde pues yo voy a leer. Pues déjame decirte que no lo sabía. Claro, porque es de mi segundo libro, un libro casi clandestino, porque se ganó la Bienal de Calabozo, no tuvo una gran distribución, pero cuando yo voy a Maracaibo, voy a Valencia o voy a Mérida, me lo piden, porque además todo el mundo se siente identificado con esa noche de cumpleaños. Y fíjate que la pegué porque no lo sabía. Eso era exactamente lo que yo iba a decir, que lo que pasa con este poema es que tiene para el lector un alto grado de identificación y por supuesto de empatía, porque todas las personas hemos pasado por allí, por claro. Celebrar un cumpleaños donde hacemos una retrospectiva, mira dónde estábamos, mira dónde estamos, ay Dios mío, que nos iba a decir que estábamos y íbamos a estar aquí. Y fíjate que Javier Marichal, que ha estado acá en Librería Sónica, alguien me había dicho que se ha escrito algunos poemas, pero que tú me lo estés diciendo ahora, además que cuando tú escuchas a Javier, él habla tan pausadamente, mira, hay un poema, con tanta dulzura. Hay un gran poema de él publicado en una, yo hice una antología en el año 84 para la Asociación de Escritores de Venezuela, donde se recogía la voz de los jóvenes poetas de esa época que no eran de Guaire ni de Tráfico, porque Guaire y Tráfico tenían los primeros titulares, entonces para qué los iba a meter en la antología. Y en esa antología, además de que hay poemas de Eloy Yagüe, porque Eloy comenzó como poeta, y hay un gran poema de Javier Marichal que se llama Canarias. Poema largo, extraordinario, dedicado a la tierra de sus padres. Pues lo voy a llamar y lo voy a decir. Dile, que tiene claro, el compromiso. Así es. Acuarela, nos gustaría que escogieras, así como yo tuve el abuso de escoger un par de poemas, que tú escogieras uno para tu propia lectura. Claro. A ver. Por aquí estaba yo escogiendo uno porque sabía que ibas a llegar con esa petición. Claro, por supuesto. El poema se llama Mientras Espero. Tiene un epígrafe de Marixa Jiménez que dice: indago cómo anida el silencio. Es inútil seguir alzando las paredes. Cualquier lecho deja de serlo cuando te hago cautivo de mi apetito, de la trampa, de mi instinto. Llegaste solapado como si supiera que este cuerpo nunca dejó de ser tuyo y te esperaba. Este cuento húmedo ha revolcado las letras y vencido temores que ahora duermen mientras aguardaba que llegaras. Silencio necesario. Precioso. Oye, y como aún no ha sido publicado, esperemos el año que viene para tenerlo ya impreso, vale la pena comentar que visiten tu blog para que lean tu trabajo, que es Aquaspace, ¿correcto? Correcto. Aquaspace. Correcto. .blogspot.com para que lean parte del trabajo de Acuarela. Viste que ya se extendió todos esos nervios. Estamos aquí gozando un pullero, hablando yo de yo quiero poesía. Más poemas de Link, que se está haciendo también la chino-sueca sí, por allá. Sí, se hace la paisa. Se hace la paisa. Vamos, Link, complácenos, ¿vale? Bueno. Caramba, mira, aprovecha que está Antonio ahí de testigo y de público. Bueno, es uno de los que más me gusta del libro Poética Doméstica. Y se llama Conjuro contra el mal de amores. Mira que lo tengo tildado. Y rayado. Conjuro contra el mal de amores. Corto de un solo golpe este vientre redondo. Parto en dos su corazón de estrella. Sumerjo en él las letras de tu nombre para que no duela. Que cada semilla sea una lágrima menos. Que esta cita de sangre restaure mi cordura y la alquimia permita el descanso eterno de este amor cada vez que muerda una manzana. Silencio necesario. Y si usted quiere escuchar, perdón, si quiere leer más del trabajo de Lin Sabel, mientras esperemos que eso se concretice en el libro, pueden visitar el blog de Lynn Saber, que es pomarrosasycerezos.blogspot.com. Antes de terminar, como estamos haciendo recomendaciones de blogs, ya hemos recomendado Aquaspace, claro, blogspot.com y Pomarrosa. Oye, Cerezo, y tenemos que recomendar, caramba, qué detalle, amarrando la paciencia un árbol.blogspot.com. Oye, y como ya nos queda poco tiempo, yo recomendaría el tuyo también, Jason. No, sí, vale, que te estás haciendo escombros, estás haciendo el paisa. Dios mío, es porque no, además, hacer el paisa ni en su propio programa. No, ya me tocó a mí, ahora te toca a ti. Dios, palabras mío y escombros. Blogspot.com. Mira, pero antes de terminar, en serio, con nuestras dos invitadas de lujo hoy, una pregunta así malvada, acuarela. Nice. Si yo te preguntara cuál ha sido el elemento más importante que has podido rescatar de ese taller Imago Mundi de María Vázquez, ¿cuál sería ese elemento? Lo que más destacarías de allí, que aprendiste, X. Hay muchas cosas, yo lo sé, pero algo que te venga así de buenas a la memoria. Bueno, en este momento que haces la pregunta, me vino la palabra, la fe en mí misma. Con las directrices adecuadas, volver a creer en mí. Bueno, Corela, muchas gracias por haber venido a Librería Sónica. Y a María Vázquez Benarroz. No, el placer, imagínate, entre amigos. Y lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos como siempre con nuestra frase del día. La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno. Erasmo de Rotterdam. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi lado izquierdo, mi compañera poeta, Linsabel Noguera. Y a mi diestra, Jason Maldonado. Y nos despedimos escuchando Seven Nation Army de la agrupación White Stripes, cuyo guitarrista Jack White anduvo de parranda el pasado 9 de julio, celebrando sus 34 años de vida. ¡Chao! Estaba celebrando con los muchachos de su... RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.